Ruido sin ciudad, de Rocío Rodríguez, y posteriormente Sigue, de Annie Books, quien nos trae esta pieza desde Rosario.

Noches del Miedo. Thank you.

nuestro es noise. Arte. Exclusivo, Radio Caso.